Vamos a por otra pregunta en relación a la satisfacción. ¿Me aportará esta decisión una satisfacción a largo plazo o solo una gratificación inmediata? La mayoría de las personas pretendemos crearnos un futuro más estimulante y que nos haga sentirnos realizadas. Pasamos innumerables horas soñando y despiertos respecto al día en que se cumplirán nuestras metas y descansará nuestro corazón. La pregunta, ¿esta decisión me aportará una satisfacción a largo plazo o solo una gratificación inmediata? Es esencial para todos los que estamos comprometidos en hacer realidad nuestros sueños. Es esencial que permanezcamos enfocados en nuestros deseos a largo plazo, en nuestros quehaceres cotidianos, porque es muy fácil desviarse del camino y experimentar un lapso de memoria momentáneo cuando estamos a punto de avanzar con más fuerza hacia nuestros deseos futuros. Cuando nos planteamos esta pregunta antes de tomar una decisión, podemos decir si estamos eligiendo permanecer en el camino de nuestros sueños o desviarnos del destino de los mismos. Para conseguir una plenitud en el futuro, hemos de aferrarnos a nuestra visión de éste. Se requiere cierta tenacidad y enfoque para estar en la senda. El ser humano, por naturaleza, tiende a buscar la solución fácil y padecer las consecuencias de su conducta después. Las decisiones tomadas en el calor del momento, sin pensar en las consecuencias, son elecciones basadas en la gratificación inmediata. Se las conoce con el nombre de ladronas de sueños. Para tomar decisiones con nuestro futuro en mente, es esencial si queremos que nuestra visión se convierta en una realidad. La gratificación inmediata nos asegura que estaremos dando vueltas por los mismos círculos viciosos una y otra vez. El psicólogo Rollo May dijo una vez: "La enfermedad mental es hacer una y otra vez las mismas cosas esperando resultados diferentes". Si queremos un futuro diferente que no se parezca a nuestro pasado, hemos de tomar nuestras decisiones en el presente, estando muy presentes. Cuando observamos con detenimiento un problema, descubrimos una verdad mucho más profunda, que es ese compromiso subyacente que ya hemos revisado en los audios anteriores. Pero ¿por qué optamos por las soluciones más rápidas y preferimos sufrir las consecuencias después? Cuando nos desviamos sistemáticamente de la senda hacia nuestros sueños, podemos estar seguros de que hay una necesidad inconsciente que está intentando acaparar nuestra atención. Puesto que la mayoría de las personas no nos preocupamos mucho de nuestro mundo interior, la única forma de que nuestras necesidades inconscientes se satisfagan es respondiendo a los impulsos. Si no tomamos la decisión consciente de satisfacer las necesidades subyacentes, se convierten en intrusas y se agarran a cualquier solución inmediata que las calme de momento. A menudo usamos también las mismas conductas para satisfacer diferentes necesidades inconscientes. Por ejemplo, un día puede ser que comamos un pastel de chocolate porque estamos deprimidos. Al día siguiente nos lo comemos porque estamos enfadados con nuestra pareja. Al otro día nos lo tomamos porque no nos sentimos realizadas en nuestro trabajo. Actuamos por impulsos porque intentamos cambiar nuestros sentimientos. Y la vía fácil nos ofrece la esperanza de encontrar algo de consuelo en ese momento. Intentamos medicarnos haciendo algo que en última instancia no es bueno para nosotros. No obstante, lo que al principio parece un alivio en realidad es una forma de castigarnos. Si desoímos nuestras necesidades internas, continuarán conduciéndonos a actuar de manera impulsiva para que abandonemos nuestra visión a largo plazo en favor de esa gratificación inmediata. Entonces serán nuestras necesidades insatisfechas, en lugar de nuestra visión de futuro de nuestros sueños, las que guíen nuestra conducta. Hay una especie de espejismo que nos hace creer que encontraremos la salida cavando muy hondo. Nos ponemos a comprar como locos porque nos hemos ceñido al presupuesto durante un mes. Seguimos apostando cuando ya hemos perdido el salario de un mes. Estamos en el gimnasio durante 2 horas y nos reponemos comiendo un batido, un helado, un pastel. Hay una paradoja en todo esto, porque aunque necesitamos estar enfocados en nuestros planes de futuro, al mismo tiempo no queremos privarnos de los gustos de cada día, de una satisfacción inmediata. La diferencia importante es que no todas las decisiones que suponen una gratificación inmediata son malas. Algunas personas están enfocadas en el futuro que se niegan cualquier diversión. A todos nos va bien bajar la guardia de vez en cuando y disfrutar de algún placer momentáneo. A todos nos conviene no ser demasiado rígidos, pero hemos de ser conscientes de que no hemos de ceder en esas áreas de nuestra vida en las que sí que estamos intentando un cambio. Porque si tu meta principal es perder peso, has de ser consciente cuando cedas a tus deseos en ese área de tu vida. Si tu meta principal, por ejemplo, es ahorrar dinero, ceder el deseo de comerte un pastel con chocolate caliente, puede ser en ese momento mejor que ceder un impulso a comprarte un vestido, por ejemplo, de 300 euros. Las preguntas que te has de plantear es la siguiente. ¿Esta acción me alejará del futuro que ansío? Y también te puedes preguntar lo siguiente. ¿Tengo realmente elección en este área de mi vida o estoy actuando debido a una necesidad inconsciente? Esta pregunta correcta, la de ¿esta decisión me aportará satisfacción a largo plazo o es una gratificación inmediata?, se ha de utilizar cuando veas que no te acercas a tu deseo, cuando siempre son las mismas metas las que siguen desatendidas año tras año y cuando te das cuenta de que repites las mismas acciones una y otra vez. Eso te ayudará a examinar y analizar tus conductas automáticas. Solo cuando eres fiel a la visión más elevada de tu vida, puedes ver si tus decisiones te terminarán llevando a la dirección de tu visión. Utilizar estas preguntas que te propongo será como el barómetro para determinar si las decisiones que tomas hoy se ajustan a ese futuro que tanto deseas.